noche de rumba me fui y a una morena ahí conocí. Ella fue quien me lo enseñó, rico y caliente a mí me encantó. I went to a party and a girl I met, she's the one who showed it to me. Hot and sweet and like it's for real, never stopped till she took me high. Y prestado yo se lo pedí, ella me lo dio y lo traje hasta aquí. Hombres y mujeres lo van a gozar, cuando sabroso lo sientan al probar. She gave it to me and I took it home, brought it here so you try it too. Girls and boys will surely have fun, when they figure out the way it works. Y aquí les van en español para que lo disfruten. Sacudiendo, sacudiendo la cadera, la cadera, la cadera bien sabroso. Sacudiendo, sacudiendo la cadera, la cadera, la cadera bien sabroso. Sacudiendo, sacudiendo, sacudiendo, sacudiendo, sacudiendo, sacudiendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera bien sabroso. And now in English for you to have fun. Yeah, yeah. Booty, booty, booty, booty shake. Booty, booty, booty, booty talk. Tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, girl. You shake it so good, baby. Del taxista que sacude las caderas. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Y de esta manera nosotros arrancamos su segmento, el asesor automotriz. Bueno, hoy vamos a tocar diversos temas, como cuáles se preguntarán. Bueno, el primero, cómo cuidar y mantener sus neumáticos. El segundo, cuáles son las señales obvias y el impacto de un sensor en malas condiciones. Y tres, analizar el funcionamiento de las bujías según su estado de trabajo. Esos son los temas del día de hoy. Pero como siempre, dándole la bienvenida al papá de los pollitos, comenzando por don Alejandro Salmerón. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días Giovanni, Carlos, Jonathan. Hoy 22 de febrero. Ya prácticamente estamos concluyendo el mes. Y dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar hoy con ustedes y poder ampliar un poco de los temas que tenemos. Teníamos uno pendiente de la semana anterior, que creo que lo vamos también a abordar. Lo que estaba mencionando, en este caso, mi estimado y amigo Jonathan, sí, es bien importante esto, lo del mantenimiento, cuidado de las llantas, porque recordemos que el neumático no solamente hace la función de desplazarte, pues, sino que es prácticamente uno de los elementos muy importantes que tiene el vehículo, y obviamente tiene que andar en buenas condiciones y no solamente mirar a veces las llantas, que solo de manera visual dice, puede hacer que le falte o no le falte aire. Entonces todos esos temas los vamos a estar así abordando en el transcurso del programa, y esperando pues que siempre la participación de todos ustedes, que es bien importante. Buenos días, Giovanni. Buenos días a la audiencia del asesor automotriz, buenos días a todos los panelistas, al controlador Carlos, buenos días. Bueno, los temas que tenemos hoy van a ser bastante controversiales. En algunos casos, por ejemplo, la llanta es un elemento del vehículo que casi no le ponemos mucha importancia, sino hasta que se daña, pues nosotros recorrimos a la reparación y recorrimos también aún a revisar las demás llantas, pero es una práctica que se tiene que hacer de manera periódica, estar revisando, y una cosa muy importante es de que la llanta nos da bastante seguridad, es uno de los elementos de seguridad del vehículo y tenemos que andarla en perfectas condiciones. Sí, Mena, efectivamente es un elemento de seguridad, no es un accesorio de estética en el vehículo, ¿verdad? Nosotros le ponemos rines y sus taparrines, que se mire limpia, pero pues realmente es un elemento de seguridad. La llanta pues tiene que mantener su presión de aire, se tiene que hacer su revisión de que no ande muchas veces por el uso adecuado que se le dé la llanta. En cualquier lugar nos podemos encontrar con algún elemento que la corte y pues eso nos pueda poner en peligro. Entonces por eso las revisiones en la llanta son aconsejables. Eso pues son situaciones que suceden, no están dentro de nuestro control como conductores del vehículo. Sí, la recomendación pues ande con cuidado, no se meta en lugares donde no observe el suelo, por lo menos lugares montosos o que cuando ande en trocha, ir despacio, recomendaciones así, pero sí la revisión periódica de la llanta, la banda de rodamiento, que no ande ningún elemento incrustado, que no ande alguna rajadura que pueda causar algún problema serio. Su revisión periódica, su chequeo de la presión, que es muy importante eso, y pues creo que esa pues sería parte de las recomendaciones con respecto a lo que son las llantas. Sí, ya entrando en materia, es un elemento de mucha inversión, hablándolo monetariamente, porque comprar 4 llantas de un solo como que golpea bastante, pero aún así lo que nosotros queremos es alargar la vida de nuestra llanta, don Salmerón. Y en eso pues existe mucho proceso dentro de la cual se le da un mantenimiento efectivo a la llanta. Alargar la llanta, ¿cómo hacemos? Creo que hay unos elementos bien importantes que debemos de tomar nosotros, que te va a permitir poderle sacar bastante kilometraje, bastante rendimiento, porque uno, si tenés que tomar en cuenta de que respetas esa norma de la rotación de la llanta, es un elemento bien importante. La otra es de la capacidad de la llanta, que también creo que está dentro de esos parámetros. Y dentro también de esto debemos de ver también aparte lo que sería como la inspección de manera visual, pues. Porque ahí, por ejemplo, algunas veces que hay llantas que presentan algún tipo de irregularidad, pero es porque anda poco aire, puede ser que tenga problemas en el sistema de dirección. Algunas veces también obedece de que tal vez la dirección anda bien, pero tal vez lo que es la alineación no es la adecuada. Y obviamente sí, el efecto que va a tener obviamente es bastante negativo pues en el funcionamiento de ella. Y lo otro, cuando nosotros tomamos en cuenta que tenemos que hacer la rotación de la llanta, hay que tomar algo muy elemental, que es tomar en cuenta cuando tenés un vehículo que es tracción trasera, cuando es un vehículo que es tracción delantera, o cuando son vehículos de 4x4. Entonces no podemos utilizar el mismo mecanismo. Me parece que cuando nosotros hablamos de la revisión de la capacidad que deba de tener la llanta, recordemos de que en el funcionamiento de ella pasan siempre esos procesos, Carlos, donde pierde determinada cantidad de presión. Podemos decir que en el mes podría más o menos andar perdiendo un PSI Lo otro que cuando ellas, por ejemplo, están, son vehículos, por ejemplo, como los taxis, que están sometidos a trabajo de alto rendimiento, su funcionamiento, la fatiga, el calor, obviamente hace que la cantidad o el volumen de aire que tiene esa llanta obviamente merme. Entonces, cuando vos pasas tal vez un tiempo de, a veces hay quienes pasan hasta 2-3 meses y no revisan el, lo que es la capacidad de la llanta, entonces de manera visual quieren decir, bueno, se mira bien la llanta, no requiere de aire, pero no es cierto. Pues yo creo que es bien importante también comprarse esos calibradores, Carlos, que vende, que te permite. Y lo otro es que entre menos agitada o menos fatigada esté la llanta, es lo más idóneo para poder uno hacer la revisión y que la capacidad del aire que necesita sea lo normal, pues. Entonces es bien importante que tengamos que tomar en cuenta eso. La llanta no es que del momento que, aunque esté nueva, no va a perder aire. Ella con la temperatura, el funcionamiento, siempre tiende a mermar. Sí, siempre las moléculas de aire tienden a salirse por lo que son los intersticios de lo que es el hule. Entonces siempre vamos a tener una pérdida de aire por muy bien rellenada que ande. Y pues otra recomendación dentro de esto es al rellenar la llanta, al ponerle la presión adecuada, la presión adecuada de la llanta esté dictada por el vehículo, ¿verdad? El vehículo es el que dice cuánta presión tiene que andar la llanta. Normalmente tenemos la práctica de que en las vulcanizaciones, en la gasolinera, todo el que va a echarte aire te dice 30 o 32 en toda, ¿verdad? Eso pues muchas veces puede ser que sí el vehículo ocupe esa presión de aire, pero otras veces no. Entonces lo que uno tiene que hacer es buscar en lo que es el pilar de lo que es la puerta del vehículo. Ahí trae una etiqueta, a veces la trae en lo que es la tapa del combustible, otras veces la trae en lo que es la guantera del vehículo. Ahí trae una etiqueta donde indica cuánta presión tiene que llevar la llanta, tanto delantera como trasera. Y eso es varía de acuerdo a la marca del vehículo, al modelo del vehículo, incluso hasta el año del vehículo, y incluso hasta por el tamaño de la llanta, ¿verdad? Entonces eso pues sería pues una recomendación. La llanta se tiene que llenar a la presión que indica el fabricante del vehículo, no el fabricante de la llanta, ni la presión que el vulcanizador quiera, ¿verdad? Es la presión que el vehículo indica. Dentro de esto pues también lo que es la rotación, la revisión de la válvula. Hay un elemento, Giovanni, que tal vez muchos tomamos como no le tomamos tanta importancia, ¿verdad? Estoy hablando de lo que es el taponcito de la válvula, ese taponcito que lleva la válvula. Muchas veces pues vehículos no lo andamos en el vehículo y pues no le ponemos atención, pero ese taponcito evita de que a lo que es el centro de la llanta, lo que le llaman el centro cápsula, a ese elemento no le entre agua, no le entre suciedad, porque si ese elemento sufre corrosión o sufre exceso de agua, ¿verdad?, internamente, eso se puede podrir, se pudre o se queda pegado, entonces ya no haría el trabajo que tiene que hacer, que es de mantener la presión adecuada en el vehículo, ¿verdad?, en la llanta. Entonces ese elemento, lo que es el taponcito, no lo perdamos, tiene que andar, todas las llantas tienen que andar ese taponcito. Es algo insignificante, Carlos, y es un motivo también de disgusto, porque yo he reparado mi llanta y siempre he pedido mis tapones y se lo he puesto, pero pareciera cosa insignificante no ponérselo, porque en veces hasta hay molestia pues en volverlo a poner. Así y es. Si nosotros nos detenemos y miramos la variedad de vehículos parqueados, casi todos andan sin ese tapón. Sí, es que fíjate que es tan insignificante. Se desecha fácilmente. Es tan insignificante que los chavalitos en la calle se lo quitan para ponérselo a la bicicleta. Porque a mí me pasa muy seguido, tengo que andarlo revisando. Y a mí no me gusta andarlo sin ese taponcito, mena, porque ya me pasó una vez que se dañó lo que fue el centro de la llanta cuando le metieron le pusieron la cosita esta que es para inflar. Él pasó de viaje y se fue hacia adentro y se dañó. Tuve que desarmar el rin, comprar otra válvula solamente porque no andaba ese taponcito. Está expuesto a la intemperie, al ambiente, la lluvia, el polvo, y eso va dañando lo que es la cápsula, el centro de lo que es el centro de la válvula. Entonces, pues, un elemento simple e importante al mismo tiempo, ¿verdad? Es muy importante ese elemento, ese taponcito. También podemos hablar, Carlos, acerca de las reparaciones que le hacemos cuando sufrimos alguna ponchadura. En este caso, es muy usual usar la mecha, que se utiliza mucho. Y otra cosa es, pues, el parche en caliente. Pero ¿cuál es el recomendado para darle mejor vida a nuestro neumático? Bueno, el recomendado, realmente, si vos hablas con un fabricante de llanta o un representante de alguna marca de llanta, te va a decir que la llanta, en cuanto sufren una penetración, la debes de desechar. Que la llanta no es reparable, que es que los elementos internos son muy sensibles a lo que es la humedad, a la suciedad, y pues que no es adecuado, porque vos no sabés si ese clavo, si esa penetración que tuvo la llanta pudo haber tocado algún elemento de acero, y ese elemento, pues, por exposición a la humedad, se puede ir dañando. Siempre que hay un elemento de acero internamente en lo que son los hules de la llanta que se pone a la humedad, lo que facilita es la corrosión, y ahí es donde las juntas se sueltan, las lonas se abren, ¿verdad? Porque cuando el metal se oxida, lo que hace es que se hace más ancho, ¿verdad? Entonces las lonas se abren. Hay un tipo de parche que creo que vale como $15. Aquí yo creo que lo venden. Bueno, sí lo venden, lo que es Bueller. Ese es la reparación adecuada, ¿verdad? Es un parche que parece clavo de zinc. Vos lo metes por la parte interna y en la parte de arriba le echas pega vulcanizada. Es una reparación profesional, pero pues, el bolsillo no está como para estar gastando, ¿verdad?, una reparación de ese tipo. La reparación que nosotros recomendamos es la que es parche en frío, ¿verdad? Pones el parche internamente con pega y no lo pones al calor. Por eso se le llama parche en frío. Es una junta química que se hace entre el hule y el parche, y creo pues que vale como 60 córdobas el trabajo, ¿verdad?, de ponerle el parche, y ese es el más recomendable. En lo que es la mecha, Giovanni, no es muy recomendable porque existe la posibilidad de que el exceso de presión pueda hacer que esa mecha se salga, ¿verdad? Lo que es el parche en caliente, cuando calientan lo que es la llanta para que el hule agarre, eso hace de que calentes lo que es la cinta de metal, las cintas de acero que lleva la llanta internamente, y estas se sueltan del hule y causas un daño mayor a la llanta. Eso sin incluir de que, como es una junta por calor, al momento que vos pones la llanta al trabajo normal, generalmente ese parche se suelta porque él fue amarrado con calor, y el calor es el que lo va a soltar. El mismo calor lo suelta. Exactamente, no es igual con una junta química. La junta química se agarra molecularmente, el parche queda como un elemento más de lo que es el hule, y hay un agarre perfecto, ¿verdad? Entonces esa, digamos, es la reparación adecuada, barata, y te va a permitir poder utilizar tu llanta más tiempo, al alargarle la vida útil y llegar a sus dos años y medio de lo que es, pues, lo que más o menos dura una llanta en un trabajo normal, ¿verdad? Sí, creo que es bien importante tomar en cuenta cuando estamos hablando de llanta, a simple vista te dicen llanta, ¿qué importancia tiene? Tal vez hay otros temas de mayor relevancia que podamos discutir, pero recordemos que hablamos de seguridad, hablamos de que, por ejemplo, hay vehículos, te puedo mencionar, de pasajeros o de microbuses o los autobuses, que cuando compran llantas, tenés que estar claro el tipo de llanta que vas a aplicar para determinado vehículo. Hay llantas que vos las miras por la forma o algunas dimensiones y decís, esa llanta me sirve, pero no toman en cuenta otra referencia que son, sí, que son bien elementales, porque te puedo hablar de capas, pues, de algunas llantas. Y por ejemplo, para un microbús, yo he visto que por errores han puesto, y creo que en una oportunidad ya lo hemos comentado, una llanta 185 se la pusieron a un microbús que era de sedán. Obviamente que te varían, ¿no?, que son las capas, pues. Y obviamente con la carga se explotaron, entonces después reclamando que porque la llanta no había rendido. Que esa llanta es mala. Es correcto, entonces es debido a que nosotros cuando compremos llanta no vamos a hacer la compra por solo lo que vemos, sino tenemos que tomar en cuenta la nomenclatura de la llanta, y además de eso, que siempre hay que buscar lugares responsables, lugares donde te puedan dar orientación y te traten la llanta como debe ser, pues. Porque instalar la llanta, Carlos, no es solo sacarla del ring y meterla a golpe, sino que darle las condiciones que se necesita para que ella también vaya bien instalada y pueda hacer el trabajo que se requiere. Recordemos que cuando nosotros andamos la presión baja de aire, aunque la llanta sea buena, la estamos deteriorando. Cuando el vehículo lo sobrecargamos del límite del peso que deba ella o el vehículo resistir, obviamente hay un efecto negativo en ese trabajo de esa llanta. Y también te quiero decir que hay llantas que, por ejemplo, cuando son sometidas a un trabajo pero fuerte, constante, y tal vez no está cumpliendo con esa nomenclatura que vos requerís, también se te puede explotar. Porque ya he visto llantas que están en el tiempo, pues no es que son llantas viejas, sino que son llantas que no son apropiadas, andan bajas de presión y están sometidos a un trabajo que no es el que ellas deban de cumplir técnicamente. Entonces creo que no vas a tener en ningún momento resultado. Fíjate que vos hablabas algo de que es bien importante que si vos miras que le pones solo ese taponcito que estás hablando, cuando hay vehículos que se meten, por ejemplo, a lugares donde lodo, hay todo tipo de suciedad, obviamente que en un momento puede ser que fuiste a completar alguna cantidad de aire que le faltaba a la llanta, y cuando vos ya aplicaste, puede hacer que te quede algún tipo de fuga, por muy pequeña que sea. Entonces vos te fijas que a veces es un comportamiento típico que tienen los que reparan llantas, que siempre se auxilian de que el dedo lo ponen en la boca y le ponen saliva. Entonces son cosas que se han hecho tradicionalmente siempre, pues. Pero a veces no es conveniente, creo, que le quitemos todos esos tapones, porque sí, el tapón tiene su función y no es solamente de como lujo, sino que él tiene su función, que es de garantizar que esa válvula, pues, esté trabajando en buenas condiciones. Ahí debe permanecer limpio. Ese es un sello. Es como que estamos hablando del sello de la válvula, le meto suciedad por la admisión, obviamente en el casquillo no me va a sellar y me va a dar problema. Entonces, y es incómodo a veces que andes, tal vez cargado, vas en carretera y de noche, y tal vez no se pinchó, sino que fue que el centro estaba fugando. Entonces me parece que hay que tomar en cuenta todas esas recomendaciones, que son bastante sencillas, pero son bien importantes y elementales, pues, en el rendimiento y el aprovechamiento que le podamos hacer nosotros a una llanta. También, Carlos, la en la atención que tenemos nosotros acá en Fénico Taxi, de los diferentes tipos de llantas que tenemos, nosotros creo que la responsabilidad que hablábamos anteriormente es bien importante, que cualquiera socio, clientes que puedan llegar, puedan pedir información del tipo de llanta, el tipo de vehículo, porque hay algunos que no andan a llanta adecuada. Entonces, poderle asesorar y decirle, este es el tipo de llanta que requerí, y presentar las diferentes calidades de llanta que tenemos nosotros, que creo que son bastante de alta calidad, pues, Carlos. Y creo que acuérdate que tenemos la llanta líder, que es la Headway, que es una de las mejores llantas que consumimos. Porque, así es, y es una de las mejores llantas que nosotros estamos distribuyendo, pero con toda seguridad y con toda certeza les podemos decir que es una llanta de excelente, excelente calidad. Para el sector del servicio selectivo ha tenido un rendimiento tremendo, y ya no te puedo decir yo, pues, para un particular que le tiene llanta para buen tiempo, siempre y cuando respetando todas estas normas en cuanto a lo que son la rotación de llanta, que es bien elemental. Dijimos llantas, rotación de la llanta, verle la cantidad así de aire que debe tener, que es bien importante. Y además de eso, creo que nosotros no debemos de perder lo que es la inspección visual, porque puede ser que la llanta, decimos, bueno, la revisé hace una semana, pero no, mira que se está bajando, significa que hay algún problema. O puede ser que ande algo que la haya pinchado, o probablemente tal vez la válvula tenga problemas. Pues entonces, bien elemental también hacer la hay algunas veces que, como estoy aclarando, una semana la revisé y mira que se bajó. Obviamente estás haciéndola de forma visual, porque si a corto plazo la llanta se bajó de su capacidad, entonces habría que revisarla, porque ya ahí no es que le esté faltando aire, porque se está cumpliendo lo que anteriormente hemos hablado de la temperatura, del tiempo, sino que es producto de algún problema que anda allá la llanta, porque hay que revisarla, y eso es bien elemental, porque cuando una llanta, recordemos que anda baja, te afecta lo que es la dirección, y también la misma llanta se deteriora, pues recordemos que ya la forma de la llanta comienza a desgastarse de manera irregular, y creo que vamos a tener a corto plazo tal vez un daño que efectivamente nos va a ocasionar más gasto en el bolsillo. Don Alejandro, me están reportando sintonía, son muchachos del taller. ¿Qué dice usted de eso? Todos los miércoles y los otros días de la semana sintonizan la voz del taxista. Pero son incluso, seguidores. Pero hoy especialmente ellos están atentos, están escuchando, están emocionados. Siempre están así activos ellos, pegados a la radio. No, pero ahí dicen que cuando el como dicen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Es no, cierto. No, ahí tenemos cámara, estamos chequeando ya. Pero nos están dedicando un tema demasiado extraño, don Alejandro. No sé, me está preocupando esa situación. Imagínese que ellos están buscando un tema musical que me la pegue, pero que no me deje. Es que estos muchachos son jóvenes, hombre. Entonces todavía como que no han definido por dónde estar ubicados, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero necesito una asesoría ahí personalizada, maestro. Vamos a llevar a Giovanni para que me los asesore. Bueno, nos vamos con ese temita musical dedicado a los mecánicos del taller de don Alejandro Salmerón. Hasta allá, los saludos en Masaya. La voz del taxista. Siéntese en mi mesa y traiga mozo otra copa de licor, porque esta noche yo me tomo la botella, a ver si puedo soportar este dolor. Y él decía así, y él lloraba así, y él gritaba así, llorando decía así, que me la pegue pero que no me deje, que me la pegue pero que no me deje, que me la pegue pero que no me deje, que me la pegue pero que no me deje.

tuve un sueño, soñé que te apretaba. Mojé mi almohada, mal pensada fue del sudor. Acaricié tu cuello y luego te besaba. Y la temperatura en tu cuerpo a 110. Y luego yo me vine a dar de cuenta que solo ha sido un sueño y tuve que despertar. Ay, mami, no es así que yo me enfogo. Les me va un china mía, me coro, chamaquita, de mí no vas a escapar. Este huevo Romeo te va a ganar. Apuesto dinero, te voy a pisar. Y de una forma buena te voy a castigar. Mi lengua en tu piel va a navegar hasta que grite, ay, papi, no puedo más. ¿Aceptas? Las 9:07. Fénico Taxi inicia la gran feria de lubricantes. Feria de lubricantes. Donde te trae el aceite a granel. Donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi. En las viscosidades 10W30 y 20W50 marca Javelin. Además, te llevas el filtro gratis por la compra de 3 litros a más. Esta promoción es por tiempo limitado, válido en la sucursal El Mayoreo. Visítanos. De los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Estrena llantas nuevas con Fénico Taxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fénico Taxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Y nosotros seguimos en este su segmento El Asesor Automotriz, hoy con estos interesantes temas, el cual yo sé que son demasiada relevancia para usted. Y vamos a ver cuáles son las señales obvias y el impacto de un sensor en malas condiciones. Sí, creo que es bien importante hablar de este tipo de temas, porque a veces cuando en el automotor presenta alguna deficiencia, obviamente hay un efecto, se podría decir, negativo en el desarrollo del mismo, pues, porque algunas veces pueden ser altos consumos de combustible, tironeos del vehículo, unos petardeos, cosas así, pues. Pero lo importante de esto es de que tenemos que tener siempre pendiente es en el tablero. Obviamente él lleva los iconos que aparecen ahí. Nosotros se nos va a reflejar siempre una luz que te dice, o te aparece un motorcito encendido ahí, amarillo, o te puede aparecer check engine, que obviamente te está diciendo hay problemas y hay que revisarlo. Pero recordemos que estas señales es de que te está diciendo que algo está pasando, entonces hay que revisarlo. A veces cuando nosotros en el mismo funcionamiento del vehículo, vos considerás que también los consumos de combustible son bastante elevados, si podamos nosotros tener bien presente que el alto consumo de combustible va a generar lo que son incrementos de emisiones contaminantes en el vehículo. Y si el sensor de oxígeno, producto de que ya no está funcionando bien, obviamente va a generar un desorden en el mismo funcionamiento del motor. Recordemos que siempre también, creo que la semana antepasada hablamos un poco de lo del catalizador, que cuando se presentan este tipo de situaciones, hay unos sensores, Carlos, que obviamente en algunos automotores que llevan dos sensores, uno va antes y otro va después del catalizador, y entonces cuando tenemos nosotros deficiencia, obviamente sí, de manera pero yo diría que lo más apropiado sería ir a un taller para poder revisar, porque a veces puede ser el primer sensor o el segundo sensor que tenga problemas, y entonces para que nosotros no se nos dificulte, obviamente sí hay que utilizar el escáner para que puedas determinar qué tipo de sensor es el que está con problemas. Pero sí, efectivamente, cuando el consumo de combustible es bien alto, casi es una norma, una regla, que te vas por ahí, pues. Pero obviamente hay algunos elementos que son elementales en el mismo funcionamiento del mismo, porque hemos encontrado también algunos vehículos que tal vez los sensores andan en buenas condiciones, pero tal vez eliminaste el termostato, entonces obviamente el sensor anda trabajando de manera un poco irregular. Sí, porque la información que está recibiendo la computadora es irregular, pues. Entonces, en lugar de ya una vez que ese motor ya anda operando determinado tiempo, obviamente ya debería de funcionar de acuerdo a esa temperatura que tiene ese motor, y así poder decir qué cantidad de combustible va a suministrar. En este caso estamos claros de que ya cuando él ya alcanzó su rango de temperatura y ya va funcionando en su rango de desarrollo del mismo, significa que a medida que vos acelerás, entrega más combustible, pero también el flujo de aire es mayor, pero lo que hace es homogenizar el mismo sensor, la cantidad de combustible de aire, para efectos de poder que la computadora esté ordenando, pues. Pero para poder funcionar y que el combustible pues sea aprovechado al máximo, pues. Pero recordemos que cuando ya él prácticamente está ahí en malas condiciones, obviamente esas lecturas, Carlos, ya son incorrectas. Sí, sí, ya ahí ya la computadora ya no ya no recibe, digamos, información adecuada para hacer el trabajo efectivo, ¿verdad? Estamos hablando de fallas diversas, ¿verdad? No solamente de la falla de un sensor. En el caso del retiro del termostato, no solamente vamos a tener un problema con la lectura de lo que es la temperatura del vehículo y la temperatura de operación del motor, sino que más allá de eso, vamos a tener una disminución en el rendimiento, en la vida útil de lo que es el aceite. Ya eso pues nos puede causar problemas con lo que es el bulbo de presión de aceite. Ese bulbo, cuando se genera mucha carbonía, se puede dañar. Estamos hablando en términos, Giovanni, de largo plazo, ¿verdad? Y únicamente en el caso del retiro del termostato, sin tomar en cuenta, a ver, podemos hacer otra mala práctica de colocar agua en el sistema de enfriamiento, ¿verdad? Que esa pues sería otro gran problema. El agua, pues, el refrigerante en sí, Salmerón, no es un tipo de es un elemento sencillo, un elemento simple, podríamos decirlo así, pero ya tomándolo desde el punto de vista técnico, el refrigerante es otra pieza del motor. Es un componente líquido, es el equivalente a la sangre de nuestras venas, y cambiarlo por agua, pues lo que nos va a traer es otra serie de problemas que paulatinamente van a deteriorar tanto la parte, las partes por donde tiene que pasar el refrigerante, la va a dañar, la va a corroer, y pues va a causar siempre problemas en lo que es el sistema de enfriamiento y malas lecturas de los sensores. Eso es, digamos, a mediano plazo, es lo que nos va a causar el agua, y eso como parte de la contribución que vamos a estar haciendo para el deterioro de lo que pueden ser los elementos del vehículo, ¿verdad? Y Carlos, y esto te quiero decir que a veces para poderle reducir la vida útil a los mismos sensores, hay casos cuando es serio, que a veces contamina. Has visto que en la parte de la salida del escape, obviamente anda tirando refrigerante. Entonces, ese refrigerante, obviamente, lo que hace es generar daño en lo que van a hacer los sensores, porque esa cantidad de líquido que miras ahí, obviamente no sale como cuando vos miras que en el escape está trabajando bien, es decir, está carburando bien el carro, que miras que salen gotas de agua, obviamente, pero ese es un fenómeno que se da por lo del hidrógeno y todas esas cosas. Pero ya cuando estás contaminando, producto de que hay problema en el sistema de enfriamiento, que puede ser algún pase de agua, lo están metiendo a los cilindros, todo ese refrigerante tiene que salir por todo el escape y pasa y en su momento contamina lo que son los sensores. Sí, entonces esa especialmente parte, los de oxígeno. Es correcto. Y pienso que todas esas sustancias de como refrigerante, a veces hay materiales que salen, hasta desechos de silicón, a veces se han encontrado cuando vos desprendés un sensor de oxígeno, sale con algunos tipos de contaminantes, suciedades, a veces hasta residuos de silicón. Entonces, me imagino, hay un momento que a la hora que él va a hacer la lectura, sí, efectivamente va a ser errónea la información. Entonces, me parece que esto viene siendo como unos, le llaman como choques térmicos, donde hay algunos agentes ahí que son externos, que no deben de estar en ese sistema. Pero sí, hay que tener esos cuidados para poder evitar que se nos puedan ocasionar algún tipo de daño. Recordemos que hay algunas cosas que las podemos valorar nosotros de manera visual. Por ejemplo, vos a veces vos encontrás que en los mismos sensores encontrás cables que están rotos, están fundidos. Algunas veces ellos incluso llevan unos sellos que permiten hermetizar cableado. Y en la parte del conector, en la parte interna, llevan también unos como rines, como forma de rectángulo, un poco algo grueso. Uh-huh. Entonces eso agarra en el acople de los terminales y lo que hace es hermetizar para efecto de una metapolvo, agua, etcétera. Y entonces el sensor tiene que andarla trabajando de manera lo más correcta que se pueda, pues, para evitar alguna información que sea errada, pues, y no vaya a tenerse una lectura correcta ahí, Carlos. Sí, ahí también es bastante delicado porque todos esos conectores paulatinamente se van dañando, ¿no? Así por efectos del calor del motor. La intemperie también es un factor, el polvo que se levanta al conducir. Imagínate que viva en una área polvosa, pues ese polvo va metiéndose en el arnés. Para eso, Carlos, nosotros, pues, en nuestras tiendas pueden obtener el limpiador de contacto, hacer una limpieza general si quieren dentro del motor, o dárselo a un eléctrico especializado, hacer un trabajo de limpieza para evitar este tipo de, sería mala lectura, porque es producto también de una mala conexión, una mala lectura. Sí, deterioro de todo lo que es la parte electrónica del vehículo. Que Carlos, cuando se habla de un mantenimiento preventivo, que tal vez el vehículo llegó ahí por su cambio de aceite, chequeos de filtro, tensiones de correa, mangueras que no tengan fuga, no es malo de todos los conectores, de montarlos, aplicarle ese limpia contacto y todas esas cosas, que permite, así como dice Giovanni, limpiar de óxido, polvo, etcétera, pues. A veces se generan algunos tipos de suciedades. A unos bordes de la batería es necesario limpiarlo. Claro, es que vos sabés que esa suciedad que genera, obviamente sirve como aislante. Entonces es parte del mantenimiento que se debe hacer para que no genere ningún tipo de, valga la redundancia, de aislante, pues, entre lo que es la batería o acumulador y lo que son las partes de los conductores que van hacia el sistema. Pero en esto creo que algunas veces cuando nosotros vemos de que tal vez el sensor no está roto ni está, pero está doblado, algunas veces pues miras el cable que está en buenas condiciones, pero internamente a veces, producto de esa dobladura, esos conectores se quiebran internamente y obviamente la lectura va a ser errada. Pues. Entonces todas esas cosas sí tienen que valorarlas en un taller, para que pueda siempre tal vez andar en buen funcionamiento. Recordemos que los sensores de oxígeno, a lo mejor puede ser que esté bien, pero a veces un conector que esté con problemas, obviamente te va a dar ese tipo de lectura errada, pues. Sí, así mismo. Igual, muchas veces, Giovanni, en la parte del diagnóstico, ya hablando de la parte del escaneo del vehículo, los diagnósticos se ven afectados tal vez por problemas provocados por sensores que el mismo escáner no puede detectar. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Tal vez el escáner indica un problema de mínimo. Entonces, normalmente cuando hay un problema de mínimo, asociamos lo que es la válvula reguladora del mínimo y esa es la pieza que se decide cambiar. Pero muchas veces el problema puede estar en lo que es el sensor de la mariposa. En este caso, los vehículos que usan sensor de mariposa y válvula del mínimo separado, entonces se pueden dar malos diagnósticos por ese mismo efecto, ¿verdad? En estos vehículos, la suciedad en lo que es la emisión puede generar diversos tipos de fallas y los escáneres van a detectar diversos tipos de códigos de falla. Y creo pues que dentro de los diagnósticos, previamente hacer un diagnóstico, se debe de hacer una limpieza donde está al lado los sensores, y los sensores se deben de limpiar con lo que es limpiador de contacto. No se debe usar el limpiador de full injection. Muchas veces la práctica común es que se le echa al limpiador de full injection para limpiar lo que son los sensores. Eso pues al final termina dañándolos y no nos hacemos de un problema sin querer, ¿verdad? Y la limpieza previa, ¿verdad? Antes de hacer un diagnóstico, un escaneo, hacer una limpieza, que es lo más barato, y nos va a generar un mejor diagnóstico de parte del escáner. Creo pues que esa sería una recomendación y a tomarse en cuenta, ¿verdad? Sí, creo que toda esa sugerencia y esas cosas que estábamos hablando referente a los sensores, bien, bien importante y elemental. Recordemos que ahora lo del combustible, pues queremos que nos rinda lo más que se pueda, pues. Y es bien importante porque también alargamos la vida de los mismos sensores y tomamos en cuenta todo ese tipo de recomendaciones y podamos también aplicar eso que me decías del limpiador de contacto. Es elemental, pues, porque al final, si nosotros no estamos en ese mantenimiento, pues vamos a tener después resultados más negativos, pues, que nos va a afectar en el funcionamiento del... Y en el bolsillo. Así es. Creo que teníamos nosotros en una de las de los planteamientos que íbamos a hacer ahora, pues, las consultas que teníamos, que era referente a lo de las bujías, que nosotros estamos bien claros que son bien elementales el poder hacer el diagnóstico. Porque cuando nosotros vemos o hacemos así como un examen más cuidadoso, pues en la bujía podemos brindar pistas acerca de las condiciones de cualquier motor. A veces cuando nosotros desmontamos las cuatro bujías y vos miras que ellas tienen un comportamiento en la forma como estaba dándose la combustión, decís, ah, están en buenas condiciones, o a lo mejor es probable que de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, a veces te sale y lo valorás vos como normal cuando lo encontrás, digamos, escasos de depósitos de carbonilla, que la parte de la misma combustión que él ha venido teniendo, encontrás un color así como color marrón, y se mira porque está bien, y la parte del electrodo está todavía en condiciones para poderlo limpiar y poderlo recalibrar. Recordemos que las calibraciones, Carlos, van a tener que darse siempre de acuerdo a las especificaciones del vehículo, pues, porque la mayoría, casi todas, tienen algunos estándares, pues, pero no todos los modelos, a veces por los tipos de versiones, etcétera, pues. Entonces hay vehículos que vos puedes tomar un vehículo bastante ya veterano y obviamente que te varía el tipo de calibración, y con las que ya, por ejemplo, utilizamos ahora para los vehículos, esto ya el sistema, lo que es full injection. La tolerancia es un poco más es más amplia, y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que a veces incluso en las mismas bujías nosotros encontramos mucha carbonilla, a veces encontrás tal vez la misma bujía toda sucia de aceite. Entonces cada una de ellas a nosotros a veces nos da alguna información de las condiciones como puede andar ese motor, porque algunas veces, por ejemplo, cuando vos miras aquella cantidad de aceite que aparece en el chispero, obviamente hay un momento que lo liga, que te deja de funcionar, y no necesariamente puede ser la bobina o puede ser el cable que va hacia ese cilindro, sino que ya obviamente lo ligó y ya no va a funcionar más. Pero eso obedece que hay exceso de aceite en lo que es la recámara de combustión, y obviamente eso obedece ya a daños ya mayores. ¿Puede estar pasando aceite por los sellos o puede ser que los anillos? Sí, ya tengan problemas, tengan deficiencia. Entonces, cuando a veces vos puedes controlar eso por los sellos, obviamente es un poco más accesible en el sentido de hacer una inversión menor. Pero ya cuando vos haces todas esas correcciones, porque recordemos que cuando hay incidencia mucho en lo que son las recámaras, influye mucho, puede ser la válvula PCB o puede ser sello, que es lo más barato que podamos nosotros corregir. Y lo último ya sería lo que es lo que nosotros conocemos como los anillos de compresión, etcétera. Entonces sí, ya esos ya son reparaciones ya mayores. Más costosas. Es correcto. Entonces ya requiere de prácticamente hacer una inversión de, como dicen, mayor. Pero sí, lo importante de esto es que le tiene que dar el diagnóstico en un taller, pues, que consideren ellos de preferencia para poder determinar qué trabajo podamos realizarle. Pues hay otros que también han salido algunas bujías, pero producto de algunos daños mecánicos. Daños mecánicos pueden ser a veces desprendimientos que sean de los casquillos, hay a veces válvulas agrietadas. Ha habido que tal vez se van agentes externos, te puedo decir una arandela, una tuerca en la admisión, y llegó a la parte de la recámara y te dañó la bujía. Y ahí es ahora tenés que desmontar lo que es la parte superior, la culata, para poder hacer las correcciones que tengas que en su momento corregir, pues. Pero sí hay algunos diferentes de comportamiento en lo que son las bujías, que por ejemplo tenés a veces producto del sobrecalentamiento. Hay momentos que también, cuando hablábamos de la cantidad de aceite, estamos claros que son sellos, válvula PCB o pueden ser anillos, pero algunas veces encontrás depósitos de ceniza que son ya son, te puedo decir, consumos, pero tal vez no de tanto impacto, pues. Pero eso va como en un proceso, porque te puede aparecer primero esos depósitos poco así de carbonil, pero es producto porque tal vez está comenzando ahorita a generar. Está comenzando a deteriorar. Es correcto. Entonces va a haber un momento que sí va a meritar ya hacer esos cambios que son bastante de alta inversión, pues, y no poderlos minimizar, Carlos. Entonces me parece a mí que es bien importante nosotros, cuando encontramos algunos tipos de características, pues, en la misma bujía. Y lo otro también, Carlos, que hay que respetar es la parte del rango térmico. Que, por ejemplo, sí, porque recordemos que a veces cuando está muy frío, el comportamiento del vehículo obviamente es diferente, y cuando es muy caliente también. Entonces lo más apropiado es siempre las especificaciones que sean del mismo tipo de vehículo, porque no podemos decir tomar una bujía de un modelo que no es el que nosotros queremos. Así es. También, Carlos, queremos mencionar a todos nuestros amigos que buscan bujía quema aceite antiliga, que le dice también, pues ya tenemos disponible en nuestra tienda Fénico Taxi. Bueno, de esta manera nosotros nos despedimos de su segmento El Asesor Automotriz, ya que, pues, lastimosamente se nos hizo las 9:30 de la mañana, deseándole que tenga un exitoso día. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, hoy nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Bustos. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM, y de su servidor Jonathan Dormecería, hasta el día de mañana en El Asesor Cooperativo. Buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.